El ICBF garantiza los recursos para la adecuada atención de los niños, niñas y adolescentes que están ubicados en los hogares sustitutos. Estos recursos son girados directamente a la madre sustituta y ese valor es establecido mediante el valor de un cupo. El valor de ese cupo está dividido en tres partes. La cuota de sostenimiento, que corresponde al 80%, la dotación al 10% y gastos de emergencia al 10%. La cuota de sostenimiento se gira exclusivamente para atender las necesidades básicas de los niños. La dotación personal para adquisición de elementos básicos de atención, de elementos de atención personal como que ropa, calzado y de elementos como dotación escolar, útiles escolares, libros, cuadernos, pues para garantizarles a los niños que cuando asistan a su colegio también tengan todos los elementos necesarios. Asimismo, los gastos de emergencia cubren situaciones imprevistas que no estén cubiertas por los rubros anteriores. Directamente a la unidad de servicio y a la madre, el gobierno ha reglamentado algunos beneficios que finalmente han ayudado a mejorar la calidad de vida de ellas. Entre ellos está lo establecido mediante decreto 1766 del 23 de agosto del 2012, donde fija una tarifa especial en servicios públicos para las unidades de servicio, es decir, en el lugar de residencia donde funcionan nuestras unidades de atención de hogares sustitutos, los servicios públicos de Codensa, acueducto y alcantarillado y gas natural, siempre llegarán con una tarifa correspondiente al estrato 1, independiente del consumo que ellas tengan. Siempre llegará con tarifas establecidas para estrato 1. Asimismo, mediante la reforma tributaria de la ley 1607 del 2012, el gobierno también fijó un beneficio económico para las madres sustitutas que corresponde al equivalente a un salario mínimo legal. De acuerdo, está sujeto al número de niños que atiendan o a los días de atención que presten a los niños. Finalmente, por lo general, de acuerdo a la necesidad del servicio, las madres están recibiendo, la gran mayoría, el equivalente al salario mínimo legal. Estos beneficios pues finalmente las llevan a ellas a tener primero que todo un reconocimiento por la labor y pues ayudan también a mejorar su calidad de vida y como consecuencia pues a mejorar la calidad del servicio. El instituto establece que por cada unidad de atención, según el lineamiento, son 3 niños se atienden por unidad de servicio. La madre que atiende a los 3 niños el mes completo recibe el equivalente al salario mínimo. Si atiende 2 niños, por ejemplo, recibiría un poco menos, o sea, el equivalente a una tercera parte o a terceras partes de acuerdo a los niños que atiende. Este beneficio es variable de acuerdo a los números de niños y a los días de atención. En la reforma también quedó especificado que es un reconocimiento económico, más no un salario. Entonces, por lo tanto, no implica ningún vínculo laboral de las madres con el instituto.